vamos con la Marcha Mundial por la Paz y la no violencia. Vamos con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Bueno, ojalá que no quede esto solo una frase nada más, ojalá que sea un sentimiento, una forma de darse cuenta que todos tenemos que ver con todo. Si hay violencia es porque en algún momento nosotros también colaboramos, unos más, otros menos, pero todos tenemos que ver con todo. También tenemos que ver con la paz. Si nosotros deseamos la paz es porque en un lugar nuestro es realmente un deseo. Así que no tenemos más que obedecer lo que sentimos. Y yo, como hombre de paz y no violencia, siento que tenemos no solamente que decirlo, sino que construirlo diariamente, este deseo, esta propuesta. Juan Leirado, actor. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Adherí, sumate, participa. Porque con el 10% de lo que se gasta en armamento, se resuelve el hambre en el mundo. Unamos todas las voces del pacifismo y la no violencia activa del mundo. Comunicate al teléfono 410-3110. O ingresá a la página www.mundosinguerrasmdp.org.ar.